Todos los días nos levantamos muy temprano para iniciar nuestro día. Salimos de casa y pensamos si todo irá bien en nuestras vidas. Caminamos cada día por los senderos de la vida, muchas veces con miedo y añorando poder regresar con bien a casa. Pensando, ¿qué nos traerá el día de hoy? En nuestro andar, a veces sentimos inseguridad. Y sé que te ha pasado también a ti. Por eso, hoy hay alguien que te quiere recordar, que te cuida. Va contigo en cada paso que das y está atento observando todo lo que haces. No es un guardaespaldas. Es mucho más que eso. Es un aliado. Es un amigo en quien puedes confiar. Un hermano. Un padre amado, un consejero, un ser creador, que te formó en el vientre, un ser amoroso, que siempre cuida de ti, de mí y de todos quienes confiamos en él. Por eso, no te sientas solo, no tengas temor, porque ese alguien que cuida de ti es nuestro Señor. Dios va contigo a donde sea que vas y te cuida, solo porque eres especial para Él. Y eres especial porque Dios te diseñó. Sí, Dios pensó y dijo, te haré a ti de esta manera. Y tengo estos planes para tu vida. Sí, Dios no te creó solo por crearte. Dios realizó y pensó bien un diseño perfecto para ti. Trazó cada coordenada, pensó minuciosamente cada pequeño detalle y al final, la creación más perfecta ha sido tú. Dios con su puño y letra escribió los mejores planes para tu vida, que aún siguen vigentes y Dios te sigue esperando para poder realizarlos en ti. La próxima vez que tengas miedo, recuerda, Dios está contigo y nunca te ha de abandonar. Cuando caminas, Dios va caminando a tu lado. Cuando trabajas, Dios está contigo cuidándote. Cuando vas camino a casa, Dios va dirigiéndote. Cuando estás en la mesa, Dios está contigo y tu familia, bendiciendo los alimentos. Cuando oras, Dios está reunido contigo, escuchando cada palabra que de tu boca sale. Cuando duermes, Dios vigila que duermas en paz y tranquilidad. No hay y nunca habrá alguien que nos ame tanto como lo hace Dios. Y nunca lo habrá porque solo Dios nos conoce y solo Él puede darte ese toque de paz a tu vida para que vivas en armonía. Di en cada oración, Señor, yo confío en ti y sé que estás conmigo. Por eso pongo todo en tus manos, para que seas tú quien me dirija y me cuide en cada paso que dé. Dilo con mucha fe y esperanza, porque la oración de fe es la que llega hasta el trono de Dios. Una vez más te digo, si vuelves a sentir temor, recuerda que Dios está tan cerca, cuidando de ti y dirigiéndote en cada paso que has de dar. Juntos oremos. Señor, Padre amado, gracias te damos por la vida que nos das. Hoy hemos aprendido que tú nos amas y nos cuidas en todo momento. Ayúdanos a poder sentir esa paz y tranquilidad que solo emana de tu ser. Enséñanos a sentirnos tranquilos en medio de las dificultades, a saber que no estamos solos y que tú nos acompañas en cada paso que nosotros damos. Hoy pongo en tus manos mi futuro, mi familia, mis planes que tengo, mis labores diarias, mi hogar. Pero sobre todo, Señor, pongo en tus manos mi vida. Moldéame, Dios mío. Dirígeme y cuida de mí, Señor, donde sea que yo vaya. Ya no confiaré más en mí. Ahora, Señor, confiaré solo en ti, porque he comprendido que solo tú me puedes dar la paz que tanto he anhelado. Quédate con todos nosotros y ayúdanos a cada día ser mejores en todo lo que hagamos, porque solo así, a tu lado, Señor, podremos tener plenitud. Todo mi Dios, te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús, a quien sea la gloria, la honra y el poder, por los siglos de los siglos. Amén.